Mesías, mi Salvador. A veces me pongo a pensar en los años que han quedado atrás de mi vida, y los recuerdos de mi infancia, juntamente con mi familia, mis padres, mis hermanos. Y recuerdo cuántas veces mi mamá o mi papá me habrán mandado a hacer algo, y a veces vio, uno es desobediente y porque no me gusta, porque no lo siento, no sé, no le hacía caso, vio, y eso es desobediencia. Y qué feo que es, ¿No le ha pasado a usted también? Por supuesto, yo creo que sí, que es general a todos. En alguna oportunidad hemos desobedecido a algún mandato, a alguna cosa, o alguna ley, o algún estatuto, o alguna condición, no sé, a algo hemos desobedecido. Y qué triste que es eso, Porque después, lógicamente, la desobediencia trae problemas, Y a veces los problemas por la desobediencia son duros. Más cuando hay, vio, mandamientos, mandatos a cumplir. O ahora que somos grandes y tenemos hijos, o ya nietos, no lo sé, cómo es su caso. Pero usted también le da una orden y ellos no le hacen caso y usted se siente mal. No digo que a lo mejor un chirlo, una palmadita, no sé, a lo mejor algo por la desobediencia usted lo castiga. Yo tengo un nieto, ya grandecito, y lógicamente como a todo chico, no le agrada mucho el estudio, a quien no le pasaba, ¿vio? Pero es perezoso para estudiar. Es tranquilo para hacer los deberes. Y su madre le dice, mejor que estudies ahora. Porque después, cuando terminan las clases, si te llevas alguna materia, si te llevas algo, después no vas a tener ningún tiempo de recreo, ni para poder disfrutar con tus amigos, o poder ir acá, o poder ir allá. Te quedás en penitencia. Todo por no haber estudiado durante el año. Y así pasaba, seguía a lo mejor desobedeciendo, pero llegaba el fin de curso, él se llevaba materias y después a estudiar durante las vacaciones y se perdía todo, no podía ir allá, no podía ir acá, no podía salir con sus amigos. Hablamos de chicos. Pero déjeme decirle, mi querido amigo, que de usted hoy. ¿Es obediente? La palabra de Dios, hay un pasaje que allí está en el libro de Números, en el capítulo 21, es un pasaje que a mí me gusta mucho. Habla de un Dios de amor, un Dios que quiere ayudar a la gente de una manera u otra. Porque Dios es amor, y por amor, dice en el Nuevo Testamento, dio a su Hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en este pasaje, aquí hay algo que le pasa al pueblo escogido de Dios y que va rumbo a una tierra prometida por él. Dice que llegado unos momentos, el pueblo se desanimó por el camino. Empiezan a haber luchas, tentaciones, escasea esto, escasea aquello, falta esto, falta lo otro. Empieza a haber murmuraciones. Todas esas cosas empiezan a suceder como pasaba con el pueblo, le pasa a usted, mi querido amigo, hoy mismo en este año en el cual estamos. Sí, no somos una excepción. Es normal, le aclaro, porque somos humanos. ¿Y qué es lo que sucede cuando entra el desánimo en una persona? Empezamos a hablar en contra de Dios, empezamos a hablar en contra de aquellos que a lo mejor Dios ha designado para que nos estén predicando la palabra, pastoreando. Le estarán a lo mejor preguntando, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No tenemos pan, no tenemos agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. A lo mejor hoy día nosotros podemos, cambiando un poquito estas cosas, también podemos estar murmurando en contra de Dios y en contra de nuestros líderes por las cosas que nos están sucediendo a nosotros. Dios se cansó. Jehová se cansó. Entonces ya dijo, basta. ¿Y sabe lo que pasó en aquel momento, en aquel tiempo? Él envió serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y cada persona, el cual era mordida, tenía un destino, la muerte. Y mucho pueblo murió de Israel en aquel tiempo, cuando estaban estas serpientes venenosas. Qué triste es la desobediencia a Dios cuando Él tenía sus estatutos, sus mandamientos, y hoy día lo tiene también para usted y para mí, a través de lo que es la palabra de Dios. Fíjese que, ¿qué hizo el pueblo? Entonces, cuando vieron lo que estaba sucediendo, se acordaron de que hay alguien, y ese alguien es Dios. Y fueron a través de su siervo Moisés, y reconocen que habían pecado, que habían desobedecido a Dios por haber hablado mal contra él y contra el siervo. Entonces, en ese momento, ¿qué hace este pueblo? Reconoce su pecado, vuelve al pastor o al siervo, le dice, ruega, intercede por nosotros para que el Señor nos quite este mal que tenemos aquí hoy. En este caso, serpientes venenosas, serpientes ardientes. ¿Y qué hizo el siervo? Oró. Dice que Moisés oró por el pueblo. Hoy cualquiera puede orar por usted también en esta situación. Y Jehová, en todo su amor, le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Cuánto amor hay del Señor para con esta gente? ¿Y cuánto amor hay del Señor para usted, mi querido amigo, hoy día? Yo no sé en las circunstancias que usted está en este momento, pero déjeme decirle algo. En este medio de este problema en el cual tú estás y mirares a, no tal vez a la serpiente que estaba en el asta, sino a Jesucristo, al Rey de Reyes, al que murió en una cruz por ti, al que fue inmolado allí en la cruz del Calvario, en medio de entre dos ladrones, allí estaba Él dando su vida por ti, dando su vida por mí. Y si tú en este instante, en la circunstancia que tú estás, pones tus ojos simbólicamente en aquella cruz, te vas a dar cuenta de que mirando a ese hombre que está allí dando su vida por ti, tú puedes también tener vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. Dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿qué pasaba? El pueblo miraba esa serpiente de bronce y vivía. Hoy es la oportunidad que usted tiene también, mi querido amigo. pero yo ya le digo, no en una serpiente de bronce, sino en una cruz viviente de alguien que un día se entregó por usted y por mí. Solamente con mirar esa cruz, usted puede hoy ser salvo. ¿No le parece que es una muy linda oportunidad para reconocer que desobedeció en muchas cosas lo que Dios manda a través de su palabra, la Biblia, que no está cumpliendo con lo que está escrito, con los mandamientos que Él nos ha dejado? ¿Y no cree que es una muy linda oportunidad para reconocer que he desobedecido a Dios y hoy quiero reconocer esto y volverme a Él? Pues mire esa cruz, mire a Cristo, ponga sus ojos en Él, no se aparte nunca de esa mirada sobre este Señor de señores y Rey de reyes. Y usted tendrá esta oportunidad maravillosa de vivir una vida totalmente diferente y de mucho que verdaderamente le va a ser de bendición. ¿No lo cree usted así? Hasta la próxima. Mesías, mi Salvador, eres tú el gran Yo Soy, la razón de mi vida.